Hoy en la emisión 410 de Electroshock, lo más nuevo de Encéfalon. Post Analog Disorder. Dissexual. Simon Carter. Inner Riot. Y mucho más. Quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cyberman. ¿Qué tal, Industrial Heads? Bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock, el primero del año 2005 y también el último del... Bueno, no tanto como el último, sino que el día de hoy, si es que no checaron el banner, porque pues hay quien nos sigue, nos escucha, más bien dicho, hay quien nos escucha, vamos a decir que religiosamente cada semana, porque sabe que estamos los martes a las 8 de la noche o bien el sábado a las 9, en el horario que ahora sí ustedes prefieran escucharnos. Y muchas veces no se dan cuenta de lo que, de las tonterías que escribe uno en el banner. Bueno, esto no es tanto tontería, sino que lo que quiero comentar es que este programa va a ser como una especie de intermedio. Y bueno, ni tan intermedio tampoco, porque pues no vamos a hacer 20 programas. Que por cierto, eso se me había olvidado comentárselos. Vamos a empezar a hacer las temporadas más cortas, porque luego después se pierde un montón el control de cada uno de las temporadas de Electroshock. La temporada número 12 duró como 3 años, no sé, la verdad fue muchísimo tiempo. Entonces pues bueno, ya para llevar un poquito más de orden, vamos a limitar cada temporada de Electroshock. Yo creo que sería prudente unos 30 programas. Entonces en el programa número 430 vamos a hacer una pausa y vamos a hacer pues por ahí algunos cambios, mejorías, nuevas rúbricas, no sé, lo que se necesite para que tengan ustedes un nuevo Electroshock. Así es que pues bueno, están avisados, las temporadas van a ser de 30 programas. Entonces ya vamos a, digamos que en este, a una tercera parte, y vamos a hacer una pequeña pausita. Nada más porque me voy a dedicar a lo que va a ser la barra del 2025 de Underprod Radio. Y entonces pues hay que hacer un montón de producción y eso se va a llevar tiempo. Entonces pues sí, necesito ese tiempo que le dedico a Electroshock para podérselo dedicar a la nueva imagen de la estación. Así que pues bueno, están avisados. Este 410 es el primero del año, pero también después de este nos vamos unas semanitas, concretamente hasta el 3 de febrero. Hasta entonces vamos a regresar con el programa número 411 para que estén ustedes pendientes. Y bueno, el servidor Luis Cyberhead los saluda como cada semana. Creo que me presenté ya de tantas cosas que dije, ya ni me acuerdo si les dije quién era. Bueno, aparte que algunos de ustedes ya me conocen. Pero, ¿qué les parece si iniciamos ya este programa? Ya saben qué es lo que vamos a tener. Y si no saben, váyanse al banner, váyanse a la página oficial de Electroshock en Facebook. Ahí van a encontrar el banner y van a ver qué es lo que vamos a tener el día de hoy. Aparte de que pues también ya lo anunciamos al inicio del programa. La costumbre de estar en Metal Mania también con Sebastián Guerrero, que por cierto ya también Metal Mania regresa en febrero. También les voy avisando. Y bueno, vamos a iniciar ya esta edición número 410 con un dúo proveniente de Hungría llamados Post Analog Disorder, que se formaron a principios de la década del 2020. Su música es una mezcla de géneros que van del post-punk al dark wave y al EBM, del EBM al synth-pop, mezclando sonidos electrónicos más oscuros con elementos atmosféricos. A mediados del 2024 lanzó su álbum de debut, pero a finales de año lanzó un nuevo EP de nombre Moon Does Shine, que ya les habíamos prometido desde la emisión 400 5 que les íbamos a programar. Y pues no cerraremos esta primera serie de 10 programas sin que conozcan dicho EP. Y aquí está, sin más, Post Analog Disorder de ese EP Moon Does Shine, que por cierto les recomiendo mucho. Esto es Whispers Play. Bueno, ya regresamos a Electroshock y esto que acaban de escuchar para complementar este bloque es la legendaria, diría el buen Emilio Torres, el Tigre Torres, que por cierto, recuerden que en febrero iniciamos, aparte que en febrero inician las inscripciones para quienes tengan niños en la escuela, vayan a ingresar. En febrero viene el reestreno de Zona Industrial, un programa que su servidor hizo con dos muy buenos amigos que son Emilio Torres y el patrón Ortuño, Enrique Ortuño, el patrón, y pues de verdad se van a divertir mucho. La fecha, si mal no recuerdo, es el 7 de febrero, el estreno, bueno, reestreno, porque el programa pues ya es viejo, pero créanme que se la van a pasar muy bien. Y ahí esa palabra de legendario es una que siempre dice Emilio Torres, que por eso le mando un saludote a ese par que seguramente por ahí nos están escuchando. Y bueno, lo que escuchamos fueron a los legendarios Auto da Fe, una banda que de EBM que inició como un trío inicialmente, quienes estaban conformando este proyecto eran Anders Olsson, Jesper Nilsson y Mika Rotzi. Pero Jesper Nilsson, para quien no lo recuerde, él dejó Auto da Fe, bueno, momentáneamente, para dedicarse a un proyecto paralelo que es Agretsior, pero sí regresó con Auto da Fe, pero por alguna razón prefirió mejor el seguir con su carrera como Agretsior y deja Auto da Fe. Entonces lo que era un trío se convierte en un cuarteto, ya que en sus últimas producciones ya aparte de Mika Rotzi y Anders Olsson están Sebastian Thielström y Thomas Kroel Green. Todos ellos conforman la nueva alineación de Auto da Fe, que tiene a la fecha 5 álbumes editados. Y que ya, bueno, lo que escucharon hace un momento, pues es un adelanto de lo que será su sexto álbum. El primero en 10 años, desde el 2015 no lanzaban nada nuevo. Y pues bueno, este One Step Forward, que fue lo que escucharon hace un momento, pues bueno, es lo más nuevo hasta ahora de Auto da Fe. Y pues bueno, vamos a continuar el siguiente bloque con un proyecto mexicano. Ya hace mucho que no les programábamos nada de electro mexicano, porque pues bueno, realmente pues no es muy fácil encontrar, bueno, a excepción obviamente de Rooster TC con su sello Electro Sound, que pues no necesariamente el electro, pero sí él se inclina más a cuestiones más EBM. Pero hay muchas bandas independientes que están haciendo también su luchita, y uno de ellos son lo que vamos a presentar enseguida, que es el proyecto Inner Riot, que créanme que a mí me sorprendió mucho, porque Inner Riot es una sola persona. De hecho, no hay mucha información acerca del proyecto porque precisamente es nuevo. Lo único que sé es que Alex Castellán, quien es el productor, ahora sí que quien hace todo dentro de este proyecto Inner Riot, que también es conocido como Grey Soul, aparentemente es maestro de canto, según la poca información que encontré. Y a mí me sorprendió mucho porque esto que van a escuchar, que está más inclinado al dark electro, pueden escuchar por ahí diferentes voces, diferentes matices. Yo al inicio, y se lo comenté a Alex, yo al inicio pensé que eran dos vocalistas, y no, él hace todas las vocales. Es de verdad sorprendente, y cómo le da un toque muy diferente al pues ya clásico sonido del electro, del dark electro, porque usa voces limpias, usa voces distorsionadas, más guturales. La verdad es un carrusel, una montaña rusa de emociones escuchar los tracks de Inner Riot. Y tiene ya disponible actualmente su álbum de debut, se podría decir, que es Order Chaos, el cual fue editado únicamente en formato digital hasta ahora. Y pues los voy a dejar con Inner Riot, y esto es de ese debut, Order Chaos, recomendadísimo, y lo pueden encontrar en Bandcamp. Esto es Efímero. We'll be right back. when I was little, my father would say, a man knows a man. But an outsider knows an outsider. Bien, ¿qué les pareció esto con lo que estamos cerrando este bloque que estuvo a cargo del proyecto Frontal Boundary? Esto fue Runaway, que viene en su álbum de debut Shutting Down de este 2024, un álbum lanzado a través del sello independiente Remission Entertainment. Y bueno, Frontal Boundary, hay poca información, pero de esa poca información lo que les puedo decir es que no son nuevos los integrantes de este proyecto. De hecho, es un proyecto, vamos a decir que paralelo, de dos bandas. Estoy hablando de Brendan Ross y Chris Souls. Ellos forman parte de tres bandas: Dawn of Ashes, Invalid y Burnless Fire. De hecho, hace años que no escuchamos nada de Burnless Fire. Inclusive me sorprende que lo estén mencionando, porque hasta donde yo recuerdo, solamente, no recuerdo si hay uno o dos álbumes solamente de este proyecto. Por cierto, muy, muy buenos. Burnless Fire lo llegamos a programar aquí en Electroshock hace ya varios años. Dawn of Ashes, pues bueno, conocidísimos. Invalid también ha sido ya cliente frecuente aquí dentro del programa. La otra persona que está en este proyecto y que los complementa es Jason Krebs. Jason Krebs forma parte de una banda de metal industrial llamada Liber Noise, la cual les recomiendo mucho que lo chequen en Bandcamp. Ahí está la página de Bandcamp donde pueden ustedes escuchar la música de este proyecto Liber Noise, así como esto de Frontal Boundary, que también está disponible a través de Bandcamp en escucha en streaming. Y vamos rápidamente con el siguiente bloque, otro estreno más. Ya ven que pues hemos estado haciendo estos programas con puro material de pues nuevo, bueno, relativamente nuevo, porque esto es lo que nos quedó del 2024. Y lo que les voy a presentar enseguida es de alguien ya muy conocido y también muy querido dentro de la escena electro, inclusive de hecho de la escena electro más bailable. Estamos hablando de Simon Carter. Simon Carter, para quien no lo recuerde, él, bueno, primeramente él es un productor de música electrónica inglés, pero a Simon Carter nosotros lo empezamos a conocer a través de su participación con el proyecto Studio X, el cual pues lanzaba sus álbumes a través de Alpha Matrix, e hicieron por ahí tres o cuatro álbumes. Que fueron Studio X versus Simon Carter, y que fueron como que de los discos, bueno, de por sí ya Studio X eran bailables, con Simon Carter también la verdad es que se lucieron bastante ambos artistas. Y Simon Carter no nació ahí en ese proyecto con Studio X, perdón, se me está yendo la onda, porque estaba pensando precisamente en la música de Simon Carter. Si lo buscan ustedes en Bandcamp, que también está, lo pueden encontrar ahí con su discografía, se van a dar cuenta que Simon Carter tiene muchísimos años en la escena, ya inclusive más que Studio X, y está en una vena muchísimo más, vamos a decir que más inclinado al techno, y que la verdad es que hace una música fabulosa, no lo puedo decir de otra manera. Simon Carter, la verdad es que se ganó mi respeto después de haber escuchado todo lo que encontré en su Bandcamp. Y bueno, sin más, los dejo con esto que es su nueva producción. No puedo decir que su primer álbum como solista, porque él ya tiene muchos años produciendo como solista. Pero esto es lo más nuevo de su nueva producción, Start the Sequence, del 2024. Esto es, por cierto, chéquenselo, Start the Sequence es un álbum. Hagan de cuenta que hizo al revés lo que estaba haciendo con Studio X. Era Studio X featuring Simon Carter de alguna forma. Este es Simon Carter featuring various artists. Eso quiere decir que Simon Carter se juntó con varios artistas de la escena electrónica y electroindustrial e hizo esta producción Start the Sequence. Esto que van a escuchar es una participación que hizo con For All the Emptiness, y aquí está Simon Carter, Infect What You Reject. Within you, infect Porque el regreso de la pausa viene lo más reciente de Encéfalo. Y Dissexual. Estás en Electroshock, temporada 13, episodio 410. Cada domingo en punto de las 4 de la tarde, te esperamos con una hora de eclecticismo alternativo en Taladro Plus, un programa conducido por Toño Rotundo. Repetición los martes a las 7 de la noche, solo aquí en Under Rock Bar. ¡Está bien loco, pero bien loco! 4 años acompañándote a donde quiera que estés. Under Rock Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Estás escuchando Electroshock. Somos Electroshock, esta es la segunda parte del episodio número 410 y con lo que iniciamos fue con lo más nuevo de unos ya veteranos dentro de la escena electro y pues también, ¿por qué no? En su momento Future Pop y ahora pues bueno, ya siguen siendo electro pero ya un poquito más inclinados al synth pop. Estamos hablando de la banda de Nueva York, Interface, quienes, pues para que no lo recuerden, ellos iniciaron por allá de 1993, realmente es una banda que tiene ya bastantes años dentro de la escena, pero muchos lo recordarán por un álbum en especial, y que es el Angels in Disguise del 2002, y con el cual empezó a adentrarse dentro del sonido Future Pop, que ya había iniciado, por ahí de 1998-99. Angels in Disguise también se sube al carro de este género, ya que en su álbum de debut, The Artemis Complex, no estaba tan adentrado en ese tipo de ritmos. Ya les daba algunos guiños, pero no estaba todavía al 100% dentro del género, que pues bueno, desafortunadamente duró poco. Y bueno, este proyecto ya tiene en su haber 9 álbumes, y pues este es precisamente de su más reciente y noveno álbum, Zero Sum Equation, el cual apareció únicamente en formato digital a través de su sello Distortion Productions, y lo que escucharon de Interface fue Tomorrow Is Now. La verdad está increíble, no nada más el sencillo, también el álbum en general es una belleza, de verdad se los recomiendo mucho. Regresó muy bien Interface. El álbum anterior, que fue el Dystopia del 2020, no me terminó de convencer del todo, no es malo, pero no me terminó de convencer del todo. Este Zero Sum Equation la verdad está formidable, se lo recomiendo mucho. Y enseguida, y cambiando un poquito de género para aquellos que gustan de ondas más inclinadas a la Dark Wave Electro, les tengo un proyecto de relativamente reciente formación y que ya les habíamos presentado hace algunos programas, el dúo de Los Ángeles, California, Dissexual, me quedo con la palabra Die, que es de en alemán, o él en alemán. Ellos son americanos, entonces Dissexual. Están formados por Rossellini y Anton Floriano. A la fecha tienen 3 EPs en el mercado y un par de mini álbumes de remixes, aparte de su álbum de debut, que por fin fue liberado a mediados de diciembre de 2024. Se titula Electro Body Music. Una belleza de disco también, de verdad muy recomendable. Lo pueden encontrar en Bandcamp, en escucha, en streaming, y los dejo con esto que pertenece a este álbum. La verdad es que cualquier track dentro de este álbum podría ser fácilmente un sencillo en potencia. Aquí está Dissexual y esto es Bound I Rise. revivamos un clásico. Tuvimos el clásico de sorpresa, el clásico de la semana, y en esta ocasión escucharon esto que ya todos los amantes de la EBM lo deben de haber reconocido. Es The Machineries of Joy de The Croups, en el cual es una colaboración que hacen junto con Nightsurf. De hecho, este track únicamente se editó en formato de single, no aparece en ningún álbum, a excepción de una recopilación que es la de Metal Machine and Music de 1991. Ahí también lo incluyeron, pero existe únicamente en formato de single con un par de remixes. Y bueno, después de este clásico de clásicos de The Croups. Vamos a continuar ahora con el primer estreno del 2025. Lo que van a escuchar enseguida es de los canadienses Encephalon, quienes ya están a punto de lanzar su que es la quinta producción ya. Se va a titular Automaton All Long y está previsto su lanzamiento para el 21 de febrero de 2025. Y pues lo que les voy a presentar enseguida es el primer sencillo del álbum. Sigue en esa línea distópica que bien pues podríamos catalogarlo dentro del cyberpunk. La verdad es que Encephalon siempre jamás decepciona con ninguna de sus producciones, y ya estaba esperando con ansia esta nueva producción. Atentos en febrero de este año, nuevo álbum de Encephalon, Automaton All Long, y esto es el primer sencillo, Last Day at the Institute. bueno, ya cerramos esta emisión número 410 de Electroshock y cerramos con broche de oro con un artista que ya muchos de ustedes conocen, ya lo hemos programado muchísimas veces aquí en Electroshock, y esto fue el desde Nueva York, Static Bloom con Hidden From Form, que pertenece a su más reciente hasta ahora producción llamada Kane, desde el 2024, una producción para la Sonic Group, y esto ya se los había prometido desde hace un par de semanas que les pasamos por ahí un relanzamiento que hizo de sus primeras producciones, y les dije, les voy a pasar algo de lo nuevo porque no creo que no lo habíamos tocado acá en Electroshock, y pues ahí estuvo Hidden From Form con Static Bloom. Y pues bueno, hasta aquí llegó esta emisión del día de hoy. Ya no tengo mucho tiempo para despedirme, solamente quiero agradecerles a todos ustedes por el favor de su atención a esta nueva emisión, la número 410, y esperen por la 411 hasta el día 3 de febrero. Vamos a estar ausentes durante estas semanas por la razón de que pues tengo que dedicarme a lo que va a ser la nueva imagen de Underprod Radio, para que estén por ahí pendientes, porque se vienen muchísimas cosas nuevas. Se viene del otro lado, se viene Electroshock, este es Electroshock, no, más bien Zona Industrial, y también por ahí viene un programa nuevo, una producción nueva que también no se deben de perder, que está producido por el señor Sebastián Guerrero y que es Bizarre Show Triangle. No se lo vayan a perder. Ya por ahí tuve el honor de escuchar los dos primeros episodios de Bizarre Show Triangle. La verdad, no se la van a acabar. Si les gustan las cosas acerca de temas de crímenes, asesinos seriales y cosas de ese tipo, de verdad les va a encantar esa nueva producción que Sebastián Guerrero tiene para todos ustedes, cortesía de The Edge Radio New York City. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo 3 de febrero. Estén pendientes por la nueva programación de Underprod Radio. Gracias a todos. Underprod Radio.